Abriendo el libro gordo de Ars Sonora, cuyos autores, como es sabido, son Francisco Felipe y José Iges, nos encontramos en la penúltima página de su, por el momento, primer volumen, con la siguiente definición. Escultura sonora. Dícese de aquellas variantes del bello arte de la escultura que llevan asociado, como un hecho o cualidad complementario de las obras u objetos, ya de un modo sustancial, ya de forma residual, el sonido. Entre las diversas muestras de esculturas sonoras a las que hoy nos aproximamos, se encuentra una obra de Gerd Alkema, artista radicado en Francia, el cual presentó en 1980 y en la Galería Medamoti de Montpellier una espiral centrípeta desplazando un tubo de acero afinado en sol hacia el techo. Comenzábamos mostrándoles cómo se podía escuchar la pieza desde el suelo. Pues bien, desde el techo sonaba así. Una muestra mucho más antigua de lo que de sonoro hay en una escultura, podemos encontrarla en un disco de 45 revoluciones por minuto, editado en 1963, formando parte del libro sobre Nicolas Schoeffer, publicado por Edition du Riffon. Schoeffer es uno de los primeros artistas practicantes de la escultura cinética en movimiento. El disco recoge las grabaciones de las improvisaciones, tratadas electrónicamente en parte, que llevara a cabo el músico Pierre Henry en 1954 en el taller del propio Nicolas Schoeffer, a partir del sonido que aquel, Pierre Henry, realizara sobre las esculturas de Schoeffer. El resultado sonoro subsiguiente, que estamos escuchando, se destinó a la sonorización de la torre espaciodinámica de Saint-Cloud, una torre, mejor dicho, un mástil de acero hueco levantado por encima de las copas de los árboles con una altura de unos 50 metros, una extraña obra arquitectónica en la que se destacaban chapas de metal rectangulares distribuidas asimétricamente. Cabe añadir, por último, y a este respecto, que el trabajo de Pierre Henry tuvo lugar en 1954 y el estreno de esta torre espaciodinámica tuvo lugar al año siguiente, en 1955. Thank you. El escultor suizo Jean Tinguely trabajó también, como el citado Nicolas Schoeffer, en el campo de la escultura cinética. A comienzos de los 50 exhibió en la Galería Panisiense Denis René una escultura electromecánica que en el catálogo se designaba como robot que realiza dibujos y música concreta. De Tinguely son conocidas las máquinas realizadas con materiales de desecho industrial. En el proceso de autodestrucción de las mismas se producía una atronadora algarabía de la cual no escucharemos hoy nada. Sí les mostraremos cómo sonaban unas máquinas, si se quiere un poco a la Tinguely, que presentó en su último espectáculo en Madrid, titulado Sis o Sus, el grupo catalán La Fura dels Baus. Estas piezas o máquinas poseían unos motores eléctricos que hacían moverse ciertos utensilios como cadenas, martillos, escobillas, que a su vez rozaban y golpeaban sobre yunques, latas, planchas, cubos metálicos, etc. Esta obra es un llamada grifo sonoro de una serie que expuse en la Bienal de Sao Paulo, que se componía de 6 esculturas en las que cada una genera un margen de frecuencias que es manejado por el espectador. El manejo es exactamente igual que un grifo, porque la idea de donde se generó esta obra partió de esos grifos que tenemos todos en nuestra casa, que al abrirlos por las mañanas temprano o a horas intempestivas, pues resulta que nos sobresaltan por un sonido chirriante. Entonces, en mi casa había, como en casi todas las casas, un grifo de estas características, y se me ocurrió precisamente que era material para una obra de la que he realizado 4 versiones distintas. La última es esta, la de los 6 grifos sonores que estuvo expuesta en la Bienal de Sao Paulo, y anteriormente la anterior fue una serie de 4 en tamaño de 2 metros de altura y 4 elementos, 4 grifos, que estuvo expuesta en la Bienal de Venecia, que tuvo una cierta resonancia porque fue calificada por la prensa de las artes allí en Venecia como la obra de vanguardia de más entidad que se expuso en aquellos años. Practicando lo sonoro en la escultura desde una perspectiva bastante diferente, se encuentra el madrileño Luis Lugán. La tecnología electrónica, campo en el que es un consumado experto, le permite ir al encuentro de posibilidades tan sugestivas como sorprendentes. El propio Lugán nos sigue a continuación hablando de algunas de sus esculturas sonoras más famosas. Esta obra es posterior a la que hemos oído antes, de los grifos sonoros, y es una obra en la que interviene una técnica más elaborada, con circuitos integrados, y está también para participar el espectador. Casi todas las obras mías, o esculturas, si las llamamos de esa forma, tienen esa característica de participación del espectador. En esta, las secuencias sonoras son generadas al acariciar o tocar algún elemento de los que tiene la escultura para este fin. Y una vez que la secuencia sonora ha terminado, la escultura se queda en silencio, solamente generando los impulsos luminosos. Está hecha en acero inoxidable y contiene el aspecto visual, que es una lámpara incandescente rítmicamente, que se enciende rítmicamente controlada automáticamente. O sea, la lámpara está funcionando automáticamente. Solamente el sonido es incorporado cuando el espectador quiere que este se genere. Esta obra es un montaje que suelo utilizar para emplearlo en las exposiciones o en conciertos que he dado en alguna ocasión, Instituto Francés, etcétera, para dar como un sistema de recital acompañando a la exposición. Tiene las características de ser una obra táctil. O sea, los mandos solamente funcionan por la caricia de las superficies sensibles. Tecnológicamente está dispuesto con unos osciladores que funcionan a través del sentido del tacto. Todas las partes que se empleen tocando estos elementos, como puede ser el dorso de la mano, los dedos, o distintas partes incluso del cuerpo, se puede usar la boca, se puede usar el brazo, se puede usar la palma de la mano, etcétera, generan unas frecuencias distintas. Combinando todas ellas, pues el espectador, porque es una obra también que puede ser participativa, puede cada uno crear su propio concierto a gusto personal. Como fin de fiesta de este acercamiento sonoro al taller de Luis Lugán, escucharemos una improvisación en la que participan las obras antes referidas, más alguna otra cuya descripción, por escasez de tiempo, no hemos aquí abordado. Joan Durán es un artista afincado en Reus, cuyo trabajo se manifiesta principalmente en el ámbito de las instalaciones, en algunas de las cuales el elemento sonoro es altamente significativo, como en Aigües Ignies, presentada el pasado otoño en el claustro del Pío Hospital de Valls, en cuyo centro figuraba una pieza vertical con un serpentín por el que circulaba agua y un quemador generándose vapor a presión que, junto con el propio fuego, producían el sonido que pasamos a escuchar desde el comienzo de la combustión, las primeras gotas de agua condensada y el proceso continuo del fuego y vapor, sonido que además se reproducía antes del funcionamiento de la pieza. Joan Durán nos cuenta. La cosmología antigua consideraba que la bóveda celeste estaba sostenida por un eje imaginario que llegaba al centro de la Tierra, donde estaban las aguas energéticas y primigenias y el fuego, fuentes de energía que habían dado lugar al nacimiento del universo. Estas aguas ascendían por este eje hasta el cielo, donde se convertían en lluvia fertilizante, cayendo nuevamente en la Tierra y cerrando así el círculo vital. En el centro de los claustros románicos y góticos, que a su vez simbolizaban las cuatro avenidas del espacio, se situaba una fuente o un pozo para patentizar este concepto. La crítico Gloria Picazo decía en el texto del catálogo: realizar una pieza escultórica que incansablemente necesita manifestarse para existir. Una pieza que es consumida en su propio presente. Una pieza que debe su existencia al abrazo de un claustro, el cual rememora su punto iniciático y cósmico. Una pieza que impone su incansable principio activo y rumoroso ante la pasividad y el silencio arquitectónico. Esta instalación será presentada en Barcelona en la Fundación Joan Miró durante previsiblemente la presente primavera. En algunas de sus obras, Joan Durán incluye el elemento de acción, como es el caso de 6 escultures según el llibre de les mutacions, basado en el punto de vista taoísta del azar, recogido en el I Ching. Enfrentándolo al concepto occidental del azar, la exposición recogía el resultado escultórico de lanzar 6 veces al aire 6 barras de madera de 2 metros, junto con una grabación del sonido de las mismas al entrechocar y caer al suelo, grabación de la que les ofrecemos un extracto. Stefan Weiser, o Joel, o Shaul, o Uns, entre otros nombres, es un artista primeramente conocido como poeta concreto y discípulo de Emmett Williams, que comenzó a escribir en 1965 para dejarlo más tarde y posteriormente, en 1978, iniciar sus actividades como SEB, actividades que él mismo denomina work, trabajo, obra de acción o performance en la cual golpea diversos objetos metálicos, de titanio en algunos casos, de una forma rítmica y con una intención marcadamente ritual. En un comienzo, objetos encontrados, han llegado estos elementos a ser esculturas formales por sí mismas, como su 50 Gates Percussion Unit, realizada con tubos de cloruro de polivinilo, PVC, cubiertos de pieles. La obra de Seb merece un análisis detallado, pero hoy nos limitaremos a escuchar un fragmento de su performance en el Savoy Tivoli de San Francisco el 2 de diciembre de 1982, performance editada en disco bajo el título de Elemental Music. Empezábamos abriendo nuestro libro gordo para encontrar la definición de escultura sonora y cerramos, puesto que hay que cerrar de alguna manera, este espacio. ¿Cómo lo cerramos? Simplemente diciendo que hasta aquí, Ars Sonora en Radio Nacional de España, Radio 2. Mariqueta Capdevila fue la voz femenina de locución. En el control de sonido estuvieron Gregorio Parra y Luis Hernández. Agradecemos además la amable colaboración prestada por Ángel Álvarez, Joan Durán, Luis Lugán y Javier Maderuelo.